que la muerte tan cruel me arrebatara. Yo sé que tu poder es infinito, que eres igual con pobres y con ricos. Es por eso que yo en ti busco el consuelo para este corazón que es tan marchito. Si estoy dormido la sueño, si estoy despierto la miro, y por donde quiera que ando, su recuerdo va conmigo. Llorando paso las noches llorando. Para mí el sol ya no brilla, entre sombras voy vagando. No te pido, Señor, que la perdones. El pecado jamás llegó a su vida. Es mi alma quien pide tu consuelo y el alivio total de mis heridas. Me la diste sin que te la pidiera, y cuando era feliz te la llevaste. No quisiste que ella me quisiera, y por celos al fin me la quitaste. Señor, eterno Dios, ante tu altar estoy aquí de hinojos. Ella se fue y yo quiero morirme. Perdónanos, Señor, y ruega por nosotros.